sorpresas te da la vida. Cuando lo manda el destino, no lo cambia ni el más bravo. Si naciste pa' martillo del cielo, te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En barrio de Guapo, cuidado en la acera. Cuidado, cámara, que el que no corre vuela. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Hombre, comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades. ¡Feliz día para todos! ¿Y por qué empezamos con la música del maestro Blades, que siempre es especial? Es comenzar el día con mucha altura, empezar escuchando al maestro Rubén Blades cada jornada. Ahí lo tenemos, Pedro Navaja, la obra maestra. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. De Rubén Blades. Con el tumbao que tienen los guapos. Y es por un reconocimiento que va a recibir en la ciudad de Nueva York, ciudad a la cual le canta en esta canción Pedro Navaja. Pedro Navaja está inspirada en la difícil situación que vivió Nueva York luego de la Segunda Guerra Mundial, con mucha delincuencia. El caso es que el homenaje se va a llevar a cabo a partir del 15 de octubre con una muestra de Performance Arts. El Lincoln Center de Nueva York anunció este lunes que reconocerá al artista panameño como artista visionario tras usar la música como un vehículo para relatar historias relacionadas con la justicia social. Un reconocimiento más encontramos en esta línea. Recordemos que ya el año anterior el Festival La Mar de la Música en Cartagena, España, le hizo también un reconocimiento con este argumento, y se merece este y muchos más. Sin duda alguna, ha hecho un aporte muy importante a la cultura latinoamericana y a la cultura universal, podríamos decir también. El maestro Rubén Blades no solamente es músico, hay que reconocerle que es polifacético, también actor, abogado. De hecho, Gabriel García Márquez lo calificó como un desconocido. Y es porque más allá de la música, tiene otras facetas muy importantes. Es una característica de los latinos, ser polifacéticos. Comenzamos entonces el Café Mañanero dando cuenta de la música del maestro Rubén Blades, de su obra y el reconocimiento que recibirá a partir del 15 de octubre en la ciudad de Nueva York, ciudad donde ha forjado su talento, parte de su carrera artística. Debo decirles que es una ciudad de inmigrantes, por algo será la capital del mundo. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Feliz día para todos. Comenzamos nuestro programa dando cuenta también del tiempo que nos acompaña. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta del tiempo que nos acompaña. El tiempo cambia y tenemos para destacar: hombre, un descenso en las temperaturas, incluso hay alerta amarilla por tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y de fuertes rachas de viento. Además, la preemergencia avisa de intensas precipitaciones que en algunos puntos pueden incluso superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora. Eso es lo que alerta la Agencia Estatal de Meteorología. Hablamos entonces de alerta amarilla. Ya se nota a primera hora de la mañana el descenso de las temperaturas. Tenemos precisamente 24 grados centígrados, la sensación térmica es la misma. Eso sí, alcanzaremos en todo caso valores por encima de los 30 grados, a sombra, en casi todo el territorio. Entonces, mucha atención. Se activa la alerta amarilla por tormentas, lluvia, granizo y fuertes rachas de viento en toda la provincia de Valencia y parte de la costa mediterránea. Y es que tenemos por delante un puente festivo. Por eso la Dirección General de Tráfico ha activado una operación especial. Se prevé 8,2 millones de desplazamientos. Todo esto por el 15 de agosto, el puente con más desplazamientos del año. La Dirección General de Tráfico inicia un dispositivo, repito, especial de tráfico a partir de las 3 de la tarde de este miércoles. Se intensificarán los controles de alcohol y drogas en que se prolongarán durante la semana del 19 al 25 de agosto. Vamos inmediatamente también con lo que es noticia. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha comparecido en la Comisión de Asuntos de Exteriores en el Senado y se ha referido a la situación de Venezuela. La solución a la crisis debe ser el resultado de un acuerdo pacífico entre los propios venezolanos en pleno ejercicio de soberanía, ha subrayado el titular de Exteriores, que ha alabado la gestión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su mediación en el conflicto, muy criticada a su vez por la oposición. Vamos a las declaraciones, o mejor dicho, a la comparecencia del ministro José Manuel Álvarez en el Senado. Como ustedes conocen, el pasado día 28 tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Venezuela, un país con el que nos unen lazos muy fuertes, muy estrechos. Entre ellos, los más de 200.000 venezolanos y venezolanas que viven en España, donde hoy se encuentran plenamente integrados y que contribuyen al progreso social y económico de nuestro país, y también los 150.000 españoles residentes en Venezuela, además de lazos lingüísticos, históricos, económicos, culturales. Y por eso la atención del gobierno a la situación actual y también la situación pasada en Venezuela ha sido constante y muy anterior a las elecciones que ahora acaban de celebrarse. Y por eso quiero, sinceramente y sin ánimo de polémica, quiero rechazar y denunciar desde el inicio de esta comparecencia los bulos y falsedades que han vertido dirigentes del Partido Popular desde el 28 de julio sobre la actitud y la posición del gobierno al respecto. Conviene recordar que fue este gobierno el que tomó la decisión histórica de otorgar permisos de residencia y trabajo de los que se han beneficiado más de 100.000 venezolanos y venezolanas desde 2018, desde la llegada del presidente Sánchez al gobierno, entre ellos Leopoldo López, que pasó 18 meses con este gobierno en nuestra embajada en Caracas. Y ha sido también este gobierno el que ha apoyado, mediante nuestra cooperación, a las personas migrantes venezolanas en los países a los que se desplazaron, como Colombia, por señalar el más significado. Y de hecho, este mismo año 2024, la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que dirijo desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha cumplido con el compromiso realizado en la conferencia de donantes para Venezuela de dedicar 100 millones de euros a apoyar a los principales países de acogida de refugiados y migrantes venezolanos en América Latina. Y es también este gobierno el que ha apoyado el proceso político venezolano, junto a países como Estados Unidos, y liderando la posición, como seguimos haciéndolo, en el seno de la Unión Europea. Liderando esa posición para intentar que se diesen las condiciones y las garantías electorales que habían quedado reflejadas en el acuerdo de Barbados que España apoyó entre el gobierno y la oposición mayoritaria en octubre de 2023. Siempre hemos creído, y lo seguimos pensando, que la solución a la crisis en Venezuela debe ser el resultado de un acuerdo pacífico entre los propios venezolanos, en pleno ejercicio de su soberanía. Y es esta la razón por la que hemos apoyado el proceso electoral. Y por eso hemos mantenido abiertos los canales de interlocución con todos los actores políticos de Venezuela, gobierno y oposición. Y les anuncio que lo vamos a seguir haciendo, escuchando con especial atención las necesidades manifestadas por la propia oposición, que por cierto agradece la posición del Gobierno de España desde el 29 de julio. De hecho, ayer mismo, y no era la primera vez, pero ayer mismo, sin ir más lejos, hablé tanto con el canciller venezolano Iván Gil como con María Corina Machado y Edmundo González. Durante los últimos meses, España ha ido adoptando distintas medidas para apoyar que el proceso fuese lo más competitivo, lo más transparente, lo más participativo posible. A nivel bilateral, nuestros esfuerzos se han manifestado en contactos al más alto nivel con los actores políticos implicados en el proceso, como les decía, gobierno y oposición, y como les decía también, lo voy a seguir haciendo. Además, España ha sido muy firme, muy contundente, expresando su rechazo a todas aquellas acciones que suponían un retroceso sobre lo acordado en Barbados y que han conllevado limitaciones en el espacio cívico del país o la inhabilitación de distintos candidatos opositores. Me he manifestado aquí en el Senado en muchas ocasiones al respecto y lo he señalado personalmente en infinidad de ocasiones en los meses anteriores a las elecciones, que el proceso electoral debía de ser abierto, participativo, para que no hubiera la más mínima duda sobre su legitimidad. También hemos realizado un seguimiento muy especial de la situación de los defensores de derechos humanos y hemos denunciado las detenciones arbitrarias. Lo seguiré haciendo. Tras la detención de Rocío San Miguel y Alejandro González, yo mismo conversé telefónicamente con mi homólogo, el canciller venezolano, para abordar este asunto. Hemos expresado asimismo nuestro rechazo a la decisión del gobierno venezolano de expulsar a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Caracas, y así se lo trasladé al alto representante en la reunión que tuve en Ginebra, es público. Y seguimos abogando por su retorno inmediato con exactamente el mismo mandato que tenían antes y apoyamos también la renovación del mandato de la misión de verificación de hechos. Y en el plano multilateral, impulsamos la coordinación a nivel europeo y con otros socios regionales especialmente implicados en la crisis venezolana, muy especialmente en el seno de la Unión, donde España ha apoyado de manera decisiva dos herramientas claves en el proceso político venezolano: el recurso a sanciones y la observación electoral internacional. España siempre ha defendido y lo va a seguir haciendo que las sanciones de la Unión Europea, que funcionan como una herramienta proporcional, flexible, temporal, que no son un fin en sí mismas, lleven a su verdadero fin, a la normalización política del país, lo que redundará finalmente en una mejora de las condiciones de vida de todos los venezolanos. Y en cuanto a la observación electoral, el acuerdo de Barbados contemplaba la invitación a misiones de observación electoral a las elecciones presidenciales, entre ellas a la Unión Europea, misión que España solicitó y apoyó desde el primer momento. Y desafortunadamente, como muy bien saben, las autoridades venezolanas decidieron finalmente retirar esa invitación a la Unión, decisión que, tal y como manifesté en su momento, no contribuía en absoluto a unas elecciones en el marco por el que ha trabajado siempre el Gobierno de España. Y en coherencia con este objetivo, España decidió apoyar el despliegue de otros mecanismos de observación nacional e internacional. Por eso hemos sido el país que más ha contribuido financieramente al despliegue del panel de expertos de Naciones Unidas con una aportación de 100.000 euros. Además, hemos mantenido contactos directos con otras misiones, como la del Centro Carter,

En Olawifi te ofrecemos velocidad de fibra a través de antenas sin importar dónde vivas. No tendrás que firmar ni pagar nada hasta que se complete la instalación y hayas comprobado la velocidad y el servicio. Conectamos por cable todos tus dispositivos como videoconsolas, televisores, etc. Y te instalamos los routers necesarios para asegurar tu conexión a internet desde cualquier parte de tu hogar. Visita nuestras tiendas o llámanos al 635 30 30 30. Al fin llega a Valencia el restaurante Brasa y Leña. El paraíso para los amantes de la carne en el centro comercial Aqua Multiespacio. Disfruta el auténtico rodicio brasileño con carnes y guarniciones ilimitadas por un precio fijo. Nuestros churrasqueros te servirán en mesa una variedad de carnes asadas como chorizo, alitas de pollo barbacoa y la auténtica picaña brasileña. Come todo lo que puedas. Y si vienes con niños, tenemos menús especiales para ellos. Brasa y Leña, ya en Aqua Multiespacio. Welcome to the Rodicio Show. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Comenzamos el Café Mañanero, gracias por acompañarnos. Aquí está la actualidad. Empezamos hablando de inmigración, del tiempo, de América Latina, de deportes. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Es cuestión de entrar a Íqualo.com, descargar la aplicación, puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Va a obtener servicios muy importantes como envío de dinero, además microcréditos, préstamos personales. También, como no, todo tipo de compras, porque usted adquiere una tarjeta débito. Íqualo. Empezamos entonces el Café Mañanero dando cuenta del cambio de temperaturas en que tenemos en la mayor parte de España y el inicio de una operación de tráfico gigantesca. Las autoridades viales hablan de 8,2 millones de desplazamientos con motivo del puente festivo de este 15 de agosto. Felices vacaciones para todos. Y en materia de inmigración tenemos para destacar un nuevo informe que habla del comportamiento de la inmigración tanto en España como en Italia. Lo curioso del caso es que mientras en Italia cayó un 60%, la llegada de inmigrantes en situación irregular en España se disparó un 82%. Se estima que al finalizar el año podrían haber llegado a las Islas Canarias unas 70.000 personas inmigrantes. Y continuando con otros temas del día, pendientes desde España de la situación de Venezuela. El ministro de Exteriores ha comparecido en el Senado, en la Comisión de Exteriores, donde se le ha cuestionado el papel de España en la crisis que está viviendo Venezuela luego de las elecciones del pasado 28 de julio y donde el Consejo Nacional Electoral anunció el triunfo de Nicolás Maduro, mientras que la oposición, por su parte, ha denunciado un fraude y, por el contrario, habla de un triunfo contundente del candidato Edmundo González. Escuchemos algunos apartes de lo que fue la comparecencia del ministro José Manuel Álvarez, repito, en el Senado. Un pacto por la democracia. Pacto sí, si usted hoy reconoce que la oposición ganó rotundamente las elecciones. Eso ya está en las actas. El 83,5% de las actas dan a María Corina y a Edmundo González como ganadores. Si usted hoy lo reconoce, habrá un pacto por la democracia. Y mire, usted y su gobierno han pretendido hacer creer a la sociedad española, a través de mensajes viciados, que hoy se encuentra en el Senado a petición propia. No, señor ministro. Usted lo solicitó en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos un día después que el Partido Popular. Y le digo más, usted todavía no ha comparecido para dar cuenta de su legislatura en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Y sí, usted está hoy aquí porque la mayoría del Partido Popular ha solicitado su comparecencia por la tibieza que ha mostrado el gobierno ante el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro en Venezuela. Fraude que no lo ha pronunciado ni una sola vez. Lo que está sucediendo en Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio les debiera llevar a una profunda reflexión, más allá de palabras huecas y vacías, sobre el papel que nuestro país y, por ende, su gobierno está jugando en esta crisis convertida en un verdadero atropello democrático. Resulta inmoral y frustrante que la voz de España no se oiga alta y clara, como si ha tenido la comunidad internacional. Más si cabe teniendo en cuenta la histórica relación a la que usted apelaba que une a ambos países y que además se ha convertido España en el hogar de 450.000 venezolanos. Es sonrojante que países como Estados Unidos, Chile, Brasil, Costa Rica, Panamá, Argentina, Perú, Colombia o Francia, Alemania, Portugal, Italia o el Reino Unido, entre otros, por poner unos ejemplos, y hasta el alto representante de la Unión Europea, hayan tenido una actitud mucho más contundente que la del gobierno español en defensa de la libertad después del descomunal fraude llevado a cabo por el régimen de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Señor Álvarez, ¿qué les impide llamar a las cosas por su nombre? Hoy igual, ¿qué tipo de interés inconfesable comparte el gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué temen? ¿Qué le debe Pedro Sánchez a Maduro? ¿Por qué tanta condescendencia con un dictador? España debería jugar, junto a las democracias occidentales y a la Unión Europea, un papel de liderazgo a la hora de exigir el inicio de una transición, como pidió ayer el presidente Feijóo, y un plan de reconocimiento y respeto a los resultados electorales que rotundamente dan la victoria a la oposición, y exigir el fin de la persecución, la represión y el encarcelamiento de la oposición democrática. Eso es lo que usted debería de hacer hoy, y liderar que la Unión Europea recupere las sanciones económicas. Señor Álvarez, su gobierno, díganoslo claro, para ese pacto por la democracia, ¿de qué lado está? ¿Del lado de las dictaduras represivas o del lado de quienes defienden las libertades y los derechos humanos? Díganoslo, ¿es un sí o un no? ¿En este lado o en el otro? ¿O es que están en sintonía con Rusia, Cuba, China e Irán, que sí han mostrado su apoyo al régimen de Maduro? ¿Qué les impide apoyar a la oposición democrática venezolana, que claramente ha ganado las elecciones? Entre apoyar a la oposición democrática, ustedes mantienen perfil bajo para no ofender, o lo que es lo mismo, para proteger a Nicolás Maduro. ¿Por qué no alzan la voz de una vez y condenan a la dictadura por el fraude electoral? Condene hoy la dictadura por el fraude electoral, por la represión, por los secuestros, persecuciones, por las violaciones de los derechos humanos. Quizás sea este el mejor momento también para que nos explique algo sobre la verdad del Delcy Gate. Ya que hablamos de las maletas famosas, ¿por qué participaron en la operación Ábalos, Koldo y Aldama? ¿Qué relación oculta les une con el gobierno de Venezuela? No pueden explicar, no ya el papel, sino el papelón que está jugando el presidente Zapatero. Ni una vez le ha mencionado en su comparecencia. Si no fuera una trágica ironía, podríamos decir que, como tantos disidentes y opositores al régimen, el señor Zapatero se encuentra desaparecido. Sin embargo, a todas luces, el señor Zapatero parece el cooperador de todas las atrocidades de este régimen. No ahora, sino desde hace muchos años. Bueno, fue el duro cuestionamiento al que fue sometido el ministro de Exteriores en el Senado sobre el papel que está desempeñando el gobierno español en la crisis que vive Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio. Escuchemos la respuesta del ministro Álvarez. Y querer utilizar un problema para intentar sacar beneficio político. Es la diferencia, señoría, entre hacer, que es lo que yo hago, y hacer que hace, que es lo que hacen ustedes. Es la diferencia entre trabajar con responsabilidad o actuar con oportunismo. Dejen, por favor, el oportunismo. Es muy grave lo que está ocurriendo al pueblo hermano de Venezuela. Apoyen al gobierno, apoyen a los países de la Unión Europea en su posición común que estamos liderando en la crisis en Venezuela. Apoyen lo que nos está pidiendo María Corina y Edmundo González. Y sabe, si hacen eso van a hacer un gran favor a aquellos que dicen ustedes de boquilla defender. Créame, en esta crisis no tiene más razón el que más grita, el que más fotos se hace, el que busca el titular más audaz. Tiene más razón quien más hace y quien más útil se muestra para buscar soluciones. Si yo no he ido a la Comisión Iberoamericana, señoría, que me lo eche usted en cara, es porque ustedes no lo han permitido. Yo quería estar hoy allí. Entonces, ya sinceramente, esto es rizar el rizo, ¿eh? La voz de España, lo pedí el 31 de julio y el 1 de agosto me pedían ustedes que viniera aquí y dije que sí. No, tengo los papeles aquí, 31 de julio, 1 de agosto, lo siento, yo tengo los papeles. Vamos, los tengo yo y los tienen ustedes. Yo creo que están colgados en la web del Senado, cualquier periodista lo puede verificar de cuándo es cada documento. Vamos a ver, la voz de España está expresada en la declaración conjunta de presidentes de la Unión Europea. Usted me ha tenido que oír expresarme públicamente. En fin, hay toda una declaración de varios presidentes europeos. Las sanciones que usted dice que hay que imponer sanciones, las sanciones están en vigor. Por cierto, sanciones también para el portavoz del grupo mixto, sanciones a solicitud de España. Han tenido, usted y su socio parlamentario han tenido una intervención muy, muy a la par en muchas de las cosas. Me decía que me pronunciara claramente del lado, que si estábamos del lado de la democracia, los derechos humanos. Sí, señoría, estamos del lado de la democracia, de los derechos humanos y del respeto de los derechos fundamentales. No lo estamos solo de boquilla, lo estamos con acciones. Y yo le pido es que se sume al gobierno en esas acciones. Bueno, esa era la intervención de José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores de España, a propósito de la crisis en Venezuela y la comparecencia en el Senado, donde fue duramente cuestionado. Llamó la atención que el ministro, además de lo que escuchamos, reveló que está en contacto con el gobierno de Venezuela y con la oposición. Dijo el ministro que ha hablado con la líder de la oposición, María Corina Machado, asimismo con Edmundo González. Más adelante vamos a retomar este tema porque tenemos más noticias sobre este particular. La última hora que tenemos es un pronunciamiento por parte de la misión de la ONU que estuvo actuando como observadora en las elecciones del 28 de julio. Y atención, porque es muy revelador lo que ha dicho la ONU. Ha concluido que las elecciones en Venezuela no tuvieron las medidas básicas de transparencia e integridad. Por aquí brevemente vamos a compartir unas declaraciones que entregaba sobre este particular. Que entregaba sobre este particular la presidenta de la Comisión de la ONU. En una entrevista que concedía al canal NTN 24. Sí, muy complicada, muy, estamos todos muy preocupados como misión de determinación de los hechos de la ONU, porque lo que hemos visto, lo que veníamos viendo ya antes de 28 de julio era un incremento de la represión, ¿no? Ya estábamos viendo detenciones selectivas, digamos, de personas conocidas y que eran vistas como opositoras al gobierno. Estoy hablando de, por ejemplo, Rocío San Miguel, activista de derechos humanos, muy conocida como experta en temas de seguridad. Por otra parte, miembros del partido 20 Venezuela, ya llevábamos un registro antes de las elecciones de 10 entre dirigentes y miembros del partido, y además de otras formas de intimidación, ¿no? de personas, tanto de partidos políticos opositores como simplemente activistas de derechos humanos, personas que expresaban sus opiniones en redes sociales o públicamente. Ahora, cuando llegamos al 28 de julio y cuando la gente salió a protestar por transparencia en los resultados de las elecciones, lo que empezamos a ver fue una represión violenta, ¿no? Dura, y que resultó, bueno, tenemos nosotros datos, identificación de 23 personas muertas en el contexto postelectoral, y tenemos también datos de 1.260 detenciones. Las autoridades hablan de más de 2.200 detenciones. Ella es Marta Baliñas, presidenta de la misión de la ONU para la determinación de los hechos en Venezuela y experta en derechos humanos de la ONU. Bueno, tenemos muchas reacciones sobre este particular. Hay que decir que en las últimas horas también María Corina Machado se ha pronunciado acerca del papel de Colombia, asimismo de Brasil, entre otros países que están de alguna forma mediando con el gobierno. La saben las Fuerzas Armadas porque estaban allí de testigos de primera fila. Todo el mundo sabe que Edmundo González ganó apabullantemente y por lo tanto es el presidente electo. Sin embargo, estos países han tomado una posición, digamos, de mayor prudencia para mantener unos canales de comunicación con el régimen. Y yo creo que esa es una opción en este momento razonable. Es decir, que exista esa opción a través de la cual el régimen pueda escuchar cómo, digamos, gobiernos que han estado históricamente cercanos le dicen, ya va, esto es una línea roja, no has presentado los resultados, aquí tiene que haber una verificación estricta, autónoma, independiente, internacional, si no, no se van a reconocer. Yo creo que es una presión muy importante porque esto es totalmente distinto a lo que ha pasado. María Corina Machado, que sigue dando entrevistas a los medios de comunicación, especialmente de ámbito internacional, medios en internet, en fin, está compareciendo, denunciando lo que está pasando en el país. Hay que recordar que este 17 de agosto, sábado, habrá una manifestación dentro y fuera del país, movilizaciones. Hablamos de la gran protesta mundial por la verdad en Venezuela. Y está con nosotros Carlos Angulo. Carlos, tenemos invitada hoy a propósito de la situación de Venezuela, también de estas convocatorias, en fin, todo lo que diariamente da que hablar Venezuela en el marco de esta crisis luego de las elecciones del 28 de julio. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Sí, vamos a hablar justamente con Lorena Rice, periodista y coach. Ella es experta en comunicaciones, cuenta con una amplia experiencia en lo que tiene que ver con el periodismo, el storytelling y, por supuesto, la construcción de los relatos, lo cual es tan importante manejar, en especial cuando hablamos de comunicación política. Podemos hablar un poco acerca de lo que se ha vivido en los últimos días y cuál es justamente la perspectiva que se tiene actualmente por parte del régimen de Nicolás Maduro, ya que, recordemos, se encuentra